Por creer en ti y en lo que pasó, me enfermé de amor. Ay, ay, ay, ay, ay. Por creer en ti, de tanto llorar, de tanto sufrir. Ay, ay, ay, ay, ay. En mis sufrimientos te busqué por todas partes. Y no te encontré, y ahora ya lo ves. Enfermé de amor, ay, ay, ay, ay, ay, por creer en ti, de tanto llorar y por quererte tanto. Es un lamento recordar tus besos, pues por creer en ti, de tanto llorar, me enfermé de amor, ay, ay, ay, ay, ay, de tanto sufrir, por creer en ti.